Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Distrito Apache es un programa y podcast de periodicidad semanal cuyo objetivo primordial son los sonidos de la cultura hip hop. Pero hoy quizás vamos a ampliar un poco esos objetivos sonoros, más que nada porque tenemos invitados especiales en el programa de esta noche, que desde luego nos los voy a presentar ahora, iremos con ellos dentro de unos minutos, y con quienes vamos a hablar de un evento también muy especial que se celebrará dentro de unos días, a mediados del mes de junio, aquí en Barcelona. Así que os invito a que os quedéis en la sintonía de Contrabanda, ya sea vía FM 91.4, ya sea vía internet www.contrabanda.org, porque vamos a tener un programa muy interesante. Contigo en el control, en la presentación, en el fustigamiento de invitados, DJ Hum. I'm diabolical with it, head nod to the Bismarck. You ain't never heard double time on this quality boom bap sound this sharp. This odyssey of music I've been set to do from long time. Now I'm highly focused, so it's only right we combine. Feel me, king, it's all cashmere and a bag of skittles. And I've been badding up these beats from I was little. Go on skits on Mickle Sickle since a younger, too young for the joy and thunder. But this boy Wonder was up in Jungle Fever at me flipping pickle. The good old days, I cut my teeth in North London. Vocal booths at age 11, one taking tings in the dungeon with the ninjas. I was killing competition with a bag of combinations. Show no mercy, if he dies, both lunging. And I've been known to always keep the ting 100. I stay match fit and never blundered, you know me well. Home sweet home, back to where it all started. And every single tune is getting clarted, I'm ready now. Taking it back to the beginnings, I made it back home, now it's time to make a killing. Taking it back to the old days, highly focused, getting back to my old ways. I always knew I'd come back to bang these beats up. It's like I never left fam, let me put my feet up. Taking it back to the old days, highly focused, getting back to my old ways. Cash, this was meant to be essentially. I knew I'd get back here eventually. Kick my creps off and marinate in the music, perhaps potentially. Come with the bloody steel of the century. Map it mentally in my mind with a passion I've never lost for the art. Sparking the revolution with energies that are sent to me. Langston Hughes fundamentally. I'm a novelist and words cannot begin to describe what this project's meant to me. Cards on the table, absolutely nothing hidden. Cause in the past I used to hide my thoughts in the rhythm. Forbidden thoughts of freedom flowing through my lyricism. Execute with eloquence, testament to my eloquence. Rappers obsessed with relevance, me I just come with more precision. I know you're seeing the vision, the more you listen. It's a master at work with the craft of mathematician. No melodies, it's a science of superstition. Check my composition. Taking it back to the beginnings, I made it back home, now it's time to make a killing. Taking it back to the old days, highly focused, getting back to my old ways. I always knew I'd come back to bang these beats up. It's like I never left fam, let me put my feet up. Taking it back to the old days, highly focused, getting back to my old ways. I roll around with a Walkman and some tapes. The flux capacitor took me back to 88. Long live the shots, I'm like Kane, what I make. That be timeless like the tunes when they were serving in them grapes. I done chased the papes, now I chase peace. Peace of mind, piece my words together, music my release. This is a piece of my mind, an art piece on a beat. A real piece of work elite when I speak and they can't compete. Nah, they can't delete me or subtract credentials like I'm smooth beat. Smoothly flowing on instrumental, smooth like the hustler. Broken language triggers competition always. Y mientras sentamos con nuestros invitados de esta noche, escuchamos algún tema para ir calentando el programa aquí con el británico Harry Shota y su flamante álbum Odyssey, recién estrenado hace unas semanas. Y concretamente escuchamos el track Pat My Feet Up con el mítico DJ Justy, también de la escena británica, cubriéndole las espaldas. Taking it back to the old days, highly focused, getting back to my old ways. Back to the early days. Taking back to my old ways. You got me feeling comfy on this one, B. Back to the early days. Putting my feet on here, ready. It's the Odyssey. Back to the early days. Taking back to my old ways. Back to the early days. Here to make it chillin'. Usual suspects, got the enemy all upset. I'm counting big paper, riding off in the sunset. It wouldn't be wise to contest. I get to dumping off till there's none left. It's non-stop conquest. Been in it a long time, but I'm not done yet. Must not know who you fucking with. Creating culture shifts in the midst of corruption. I catch them off guard when I start the eruption. Combustion, the rain of blood leaves the battlefield disgusting. Same up in the booth, it's a scene, you can't function. I split the cream with my team, it ain't nothing. Shatter backboards with your dreams, I ain't bluffing. Eyes get even and the score gets settled. Bombs get dropped and the floor gets level. To be continued, we tear down every venue. How many rappers gonna end up on the dollar menu? Caught a hollow in you the moment that you hollered mental. Shots out of the Honda rental, made it monumental. Every time that I drop the pencil, man, it resembles calligraphy. Only signing official documents, rocking a pistol strictly for protection. Plus got a lawyer who know the lingo. This nigga been around for 54 elections. More impressive, I'm war tested and for sure aggressive. An artist definite, how easily I'll draw a weapon. Talking reckless, you gon' get embarrassed. Time after time I done stripped the fairy tale Snow White. The pumpkin flip your carriage while you bout to marry. You caught hell like a pass interference. This all happened while I was on a trip to Paris. Tis the season, stay on top of the food. These niggas starving, they ain't got it to chew. I'm at the pot, chefing up something hot in the stew. I made sure I dropped the concoction at first in the bottom of the brew, like Dr. Doom, nigga. Woo! You already know, usual suspects, man. You know who it be, man. We don't need no lineup, man. You know what we doing over here, man. It's Flair Jordan. Cool Cat, what up? You already know what we doing. East side, man, make sure y'all sparking the spirits when y'all hear this shit, man. Light up, yeah. De productores alemanes Cool Cat y su track Usual Suspects, rapeado por Jay Nice en segundo lugar y por Dagoth Fahim en primer lugar. Escucha que sampleo más guapo. Ahora sí que sí, subo micros en el estudio central de Contrabanda y paso a presentaros al invitado y a la invitada que tenemos esta noche en el programa. En el micro 1 tengo a Tony. Buenas noches, Tony. Hola, buenas noches. Bienvenido a Distrito Apache, bienvenido a Contrabanda. Muchas gracias. Y en el micro 2 tengo a Enma. Buenas noches, Enma. Bienvenida también a Contrabanda, a Distrito Apache. Buenas noches. Os explico, Tony, Emma son los cerebros perpetradores de un evento, de un festival dedicado al vinilo que se llama Grand Prix Vinyl Fest, que es, como yo lo llamo caseramente, pues la feria de discos de San Antonio, ¿no? Como quien dice. Y este es un evento que echó a andar, ahora me lo vais a contar quizás y a ilustrar pues más concretamente, allá por el año 2018. Este año se va a celebrar la edición número 6, si no me falla la contabilidad esta básica de los dedicos. Correcto. Y se va a celebrar entre el 13 y el 15 de junio próximos, en el Fosar, en la parte de abajo del recién remodelado Mercado de San Antonio, ¿no? Que es un lugar muy emblemático aquí en Barcelona. Entonces, yo quería, después de presentaros, quería empezar hablando, conversando más bien con los dos, pues sobre esta perspectiva que tenemos de 6 ediciones que se van a cumplir del evento. Empezasteis, como os digo, en 2018 y habéis aguantado a pesar de el episodio pandémico, os habéis recuperado, habéis conseguido salir adelante. Llegar a una sexta edición en un evento como este, tan especializado, ¿es como resistir barra ganar o es pura cabezonería? No sé, contadme un poco, ¿cómo lo veis vosotros dos ahí? Bueno, sí, yo creo que es más la segunda, ¿no? Cabezonería. Hay un poco de tesón ahí, ¿no? Sí, hay cabezonería. Bueno, la cuestión es que también pues vuestro evento, el Grand Prix Vinyl Fest, como es un evento pues focalizado, digamos, en el coleccionismo de vinilo, entre otras cosas, pues quizás también dentro de las propuestas que hay de vinilo, de, digamos, de acercamiento a la figura del vinilo en Barcelona, quizás también, digamos, que el festival se ha beneficiado de una, vamos a decir, tendencia pues creciente, ¿no?, hacia el interés en este formato musical en los últimos años y más después, si cabe, de la pandemia, valga la redundancia por nombrarla dos veces en poco tiempo. ¿O qué? Bueno, a ver, la verdad que, claro, en realidad sería la octava edición ya. Sí, en los dos años que de pausa nos claro, hubiera... Lo que pasa que, bueno, hubo un parón y que por un lado fue positivo porque cambiamos la ubicación en realidad. Antes la feria se había celebrado en el espacio de Calabria, sí, que es un centro cívico. Exacto. Aquí en el barrio. Y bueno, luego, pues por diferentes sinergias hemos acabado en San Antonio, en el mercado. Sí, que sigue estando en la misma zona, ¿no? En el mismo barrio. Sí. Y también que sirve también como, digamos, foco de reivindicativo de la figura de esa sala de fiestas, sí, que era el Gran Prix, ¿no? Que como nos, como me nos gusta, contasteis, sí, la primera vez que vinisteis aquí. Sí, claro, justo antes de empezar. Sí, vinimos para la primera edición. Una cosa importante, me gusta que digas Grand Prix, porque mucha gente dice Grand Prize. Ah, en inglés. Y es como, soy bastante malo en el inglés. No, perfecto. Y lo demuestro cada semana. No, aquí. No, es Grand Prix por... Grand Prix, la sala Prix, sí, siempre fue la sala, sí, Prize. Claro. Aquí no era la sala Prize, ni mucho menos, era la sala Prize. Bueno, sí, claro, nosotros siempre cuando estábamos en Calabria, en el Espai Vinyl Calabria, siempre habíamos invitado a toda la gente del Dominical de San Antoni, porque nosotros vamos allí a comprar discos cada... Es otro foco de, digamos, de compraventa, sí, de vinilos, bueno, semanal. Compraventa de vinilos y coleccionismo en general, sí, sí, claro, ¿no? Desde claro, libros a figuritas de Star Wars, sí, a cómics, de todo, películas. Sí. Y lo que ocurrió después de la pandemia, hicimos otra edición todavía más en Calabria, la primera después de la pandemia se hizo allí. Pero luego lo que ocurrió fue que la gente del Dominical nos devolvió la invitación. Nos invitaron a estar con ellos en el Fossat del Mercat, que era un espacio que la gente del Dominical quería dinamizar, y nos invitaron a estar ahí con ellos. Y bueno, la verdad que estuvo bien porque porque hay mucho más sitio, evidentemente, claro, es mucho más grande. Bueno, eso sí, a nivel físico, sí, sí que es verdad que el barrio tiene unas carencias a nivel de espacios. Sí, en espacios cerrados en San Antonio y grandes no hay grandes espacios cerrados. Y luego un poco por lo que decías del crecimiento del formato, pues sí, sí que es verdad que el vinilo está en un buen momento, pero... Hay que decirlo con cautela. No, con ninguna cautela, está en un buen momento. Lo que ocurre es que el mal momento del vinilo, yo es que lo miro al revés, es que el mal momento del vinilo fue muy corto, fueron 8 o 10 años, el CD no duró tanto. El CD son 10 años, del 95 al 2005. Cayó fulminado totalmente. Y el vinilo tiene 120, entonces gana por goleada. Sí. Y luego el tema de la distribución online, evidentemente las plataformas de streaming y todo eso, pues convive, está ahí. El que colecciona vinilos también oye música en streaming o no. Yo no oigo música en streaming porque no me da tiempo. No por otra cosa, no porque la rechacen y tal, sino porque pues no me da tiempo y con los discos ya tengo suficiente. Pero más que buen momento del vinilo, hay que hablar de mal momento de todo lo demás, ¿no? De todo lo demás, ¿no? Y que quizás el vinilo queda como una especie, digamos, de refugio emocional también, ¿no? Musical, creativo y también un poco de... volcar algunas filias, ¿no?, que tiene la gente ahí fuera hacia un determinado formato, ¿no? También. Decía un bueno, el DJ Cero tampoco hay que esconder quién lo decía. Sí, dilo, que una vez. Las citas. Lo decíamos los dos, hablando una vez en un viaje que volvíamos de no sé qué feria por ahí, en la furgoneta, llegamos a la conclusión aquí. Cosas de estas, de estar 10 horas metido en una furgo, tienes que hablar de lo que sea. Que una de las cosas que tiene el vinilo es que aúna muchísimos fetichismos en un solo objeto. Esto triunfa. Está el que quiere originales, está el que quiere mejor sonido, está el que quiere una carpeta grande con un artwork súper chulo para disfrutar mientras lo está escuchando. Está quien lleva comprando discos desde que tenía 14 años y quiere seguir comprando vinilos porque que eso es lo que le mola y lo que y lo que ha hecho y lo que le retrotrae a su pequeña zona de confort, de sus recuerdos. El que hereda también, ¿no? Está el que hereda la afición, claro, porque su padre coleccionaba, su madre. La mamá. Entonces, cuando un objeto aúna tantísimos fetichismos, pues es difícil que lo sustituya a otro formato. El resto de formatos físicos que ha habido, la verdad que como objeto coleccionable han triunfado poco. Sí, digamos. El CD muy poco, si te vas a otros formatos como el cassette, regular. Claro, el cassette, ¿sabes qué tiene de bueno? Que te cabe en un bolsillo. Es ahí donde gana el cassette, pero por nada más gana. Y el iPod también, y tampoco triunfó. Y el iPod Nano y el MP3 de... Portátil. Portátil. Sí, sí. Y luego si te vas a otros formatos, tipo minidisc, DAT, nada triunfó como formato coleccionable. Son historia. Son pequeñas anécdotas en la historia de la música grabada. Entonces estamos ante el caballo ganador de los formatos físicos y ya sí, está. O sea, hay que reconocerlo históricamente, ¿no? Claro, es así. No sé con qué se podría comparar, porque en la historia de los soportes audiovisuales en el siglo XX, pues claro, el vídeo, por ejemplo, nunca llegó realmente. La gente que colecciona VHS o luego DVDs o Blu-rays o vídeos beta. Yo conozco alguno, ¿eh? Sí, pero nunca hubo tantos coleccionistas de películas como de discos. No. El libro son 5 o 6 mil años de tradición, claro, los libros son... Libros son libros, sí. Papel. Han estado ahí. Han estado allí desde los egipcios. Claro. Yo qué sé, pero sí, es un objeto que se ha convertido en un objeto de colección y de culto, pues como pueden ser Como puedes ver, estas son nuestras conversaciones habituales. Sí. ¿No? Bueno, yo, me parece súper interesante, Tony, porque también yo quería comentar con vosotros también cómo veis desde dentro la evolución del propio evento, de la propia feria del Gran Price, desde que empezó en 2018 hasta el momento actual, porque yo entiendo que igual el uso y el consumo, pues como estamos comentando, quizás sea acrecentado, pero vosotros también, ¿cómo es vuestra sensación como organizadores de este evento, de esta feria, desde los comienzos hasta el momento actual? Porque os habéis tenido que pegar unas pateadas para logística, organización, coordinación y eventos paralelos o actividades paralelas que generéis, que, de las que luego hablaremos. Del 1 al 6, ¿cómo veis desde dentro esa evolución en el festival? Bueno, la evolución cada vez... Hay más actividades, ¿no?, en torno a la feria. Y sí que es verdad que cuando empezamos el espacio era limitado y tampoco se podían hacer muchas más cosas. Desde el primer momento ya empezamos, tuvimos la gran idea del DJs versus Dealers. Sí, que se ha convertido en un... Es marca de la casa. Una actividad clásica. Es un clásico ya de... Classic San Antonio, como ya lo decimos, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha gente no sabe, puede que no sepa de qué va. Básicamente... Explícaselo brevemente. Bueno, tenemos unos DJs invitados y chicas también DJs que vienen al evento con las manos en los bolsillos. Exacto. Y bueno, y a través de un sorteo con el nombre de las paradas... Se les asigna una parada, tienen una hora para diguear. Para seleccionar material, ¿no? Y nada, y después venga hacia la cabina y a pinchar. Y a los leones. Allí. Entonces, bueno, pues esa no mucha gente acepta el reto. A ver, hay gente que le da un poco de apuro. Yo he hablado con colegas DJs que hay algunos que dicen, hostia, yo no me veo ahí porque me imagino. Bueno, salir de la zona de confort. Exacto, ¿no? Es un poco. Claro. También, te lo tienes que tomar también como una especie de no voy a decir. Juego en plan lúdico, pero sí un juego en cuanto a pues qué puedo hacer con esto que he encontrado aquí, ¿no? Bueno, es un reto personal, yo creo. Sí, es un reto personal. Sí, es un reto, pero yo creo que también tiene que ver con lo que decíamos antes de los diferentes fetichismos de cada uno. Uh-huh. Hay quien tiene sus maletas preparadas porque su discurso es ese y lo que... Y es un discurso único quizás, que no tiene variaciones. Pero eso es lo que a ellos les gusta cuando se ponen a pinchar y es lo que quieren hacer y es donde encuentran su pequeño placer personal. Uh-huh. Y no quieren encontrarse en ese brete de que les toque una parada llena de un montón de discos que ni le gustan ni le interesan y tener que sacar una sesión de allí, ¿no? Que no me suena nada esto, que saco yo aquí. Y hay quien ese reto pues le da vidilla y dice, ah, qué guay, vamos a ver qué consigo yo hacer con toda esta historia. Pues, está bien, quiero decir... También aprecio mucho a los DJs que dicen que no quieren venir. No, está claro, y es algo personal también. Claro, sí, claro. Creo, ¿no? Cada uno tiene sus, o cada una tiene sus razones o no para aceptar el reto, ¿no? Claro. Y yo también os quería preguntar, porque claro, el hecho de haber cambiado del Spy Calabria al foso, al subterráneo del mercado de San Antonio, eso ha hecho que el espacio se haya multiplicado en todos los aspectos. Me refiero, ¿qué tal es la gestión a efectos logísticos, técnicos, allá abajo? Porque entiendo que es mucho más, todo más loco, todo más impredecible que en un espacio cerrado como era el espacio Calabria. Es mucho ahora, más grande. Ahora también un poco reivindicando todo el tema, ahora como está. Sí. Ahora no, la temática que se está hablando, ¿no?, de los festivales y... que están financiados por... Sí, por el mal. Efectivamente, ¿no? Nosotros somos kilómetro cero. Ya. Nosotros sois del barrio. Somos del barrio. Sí. Y eso es una de las cosas que siempre hemos tenido como objetivo principal, hacer actividades en el barrio, con gente de nuestro entorno, e intentando dinamizar un espacio que no deja de ser un espacio comunitario, ¿no? Bueno, a ver, de hecho, la feria, porque mucha gente dice, oye, ¿por qué no lo hacéis en tal fecha? ¿O por qué no lo hacéis tal? No, a ver, esta feria se hace 13, 14, 15 de junio, porque son las fiestas del barrio, porque verano. San Antonio, son las fiestas de estudio de San Antonio. Sí, sí, sí. Se celebra el Día de la Música. Se celebra el Día de la Música. Esta feria se empezó... Se empezó a gestionar en compañía de Xavi, del Spicy Price, sí, que era la única la única asociación que reivindicaba la memoria histórica de la Sala Price, y se hace como una actividad de las fiestas del barrio de San, o sea, no puede ser en otra fecha y no puede ser en otro sitio. Ya. Es así. Sí, ¿no? Porque además, pues muchos años, claro, tenéis en esa fecha que elegís de mediados de junio, pues yo qué sé, los mastodontes estos de por un lado el Primavera Sound y por otro el Sonar, y si no, las fiestas de otros barrios, y si no, yo qué sé qué, pero siempre pasa algo en Barcelona. Siempre son fechas. Es que en Barcelona tampoco, siempre pasa algo. Por eso, que tampoco hay que rayarse mucho. Pero bueno, siempre habrá un público, ¿no?, que quiera venir, quiera pasarse. Aparte, es un evento gratuito. Eso es importante. Eso también es importante. Entonces, bueno, yo creo que muchas personas pueden tener un rato el sábado, por la tarde, por la mañana, es igual. Bueno, de hecho, ¿no?, la feria ha crecido, hay más paradas, hay más metros cuadrados, hay más DJs, hay un escenario más grande, pero también hay cada vez más público. Eso es así. Esa es otra de las cosas que os quería un poco verbalizar con vosotros, ¿no? Que al final esta evolución de la primera edición a la edición 6 de 2025, también entiendo que ha tenido una especie de crecimiento de respaldo por el propio público vinilero, ¿no? Ah, sí, la gente viene. La feria, en el imaginario de mucha gente, pues ya es una feria más del calendario de Barcelona. Uh-huh. Con todas las demás que hay unas cuantas también. Sí. Bueno, hay dos más. La de la clásica, la grande, la de Estación del Nord, la de Sants. Sí, de Sants, que suelen hacer como dos. Dos al año también. Y esta sería la tercera, que es la nuestra, que es la más joven de las tres. Pero la gente que tú ves en la Fira de Barcelona o en la Fira de Sants y tal, pues también vienen por aquí. O sea, no, en ese sentido sí que la feria está asentada como evento dentro del calendario. Yo diría que sí. Os habéis hecho un hueco. Sí, yo creo que sí, yo diría que sí. Muy bien. Y la pregunta que nos hacías, a nivel logístico, ¿la feria es complicada? A nivel logístico, es que si pienso no la hacemos. No, se te quitan las ganas, ¿no? No, porque el espacio es complicado. Sí. El espacio es complicado. No, es muy chulo, pero físicamente es complicado. Es muy grande. Es muy grande. Aparte, claro, tiene parte de la muralla. También. Entonces es como monumento histórico que... Exacto. Luego también hay pues otros establecimientos que hay dentro de la parte del foso que también tienen que convivir en horario comercial con la feria, ¿no? Entiendo, sí, no, también. Pero eso no, porque el espacio es muy grande. Sí, entonces, da para todo. Claro. Es que son un montón de metros cuadrados. Los establecimientos que hay abiertos quedan lejos realmente de donde estamos nosotros. Quedan ocultados por las masas de la gente. ¡Claro! Y yo también lo que he visto, que quizás pues igual os lanzo una idea, ¿no?, para próximas ediciones, y es que igual también hay que captar a la chavalería que utiliza el espacio como lugar de ensayo de baile, ¿no?, un poco. Esto es una broma interna. Sí. Nosotros estaríamos encantados, pero es complicado. No deja de ser un espacio público que depende de Mercats de Barcelona, claro, y también tiene unas normativas que nosotros las acatamos y ya está, ¿no? Oye, pues si os parece, antes de meternos con lo que se nos viene a efectos de acontecimientos dentro de la edición de este año, ponemos un tema. Venga. Y volvemos ahora y hablamos ya, nos focalizamos en la edición de dentro de dos semanas, que está caliente, está al caer, ¿vale? Venga, pues vamos a escuchar un tema, ya os lo presento, de Medusa y de Georgia Ann Muldrow, que se han hecho un disco, un EP de funk titulado Top Shelf Funk, que mola mucho y que igual pues no es el rollo estrictamente hip hopero que ponemos en Distrito Apache, pero no todas las semanas hablamos de ferias del disco aquí tampoco, así que venga, ahora volvemos. Don't bring the phone. We'll something won't be for you. that's alright, baby, boo, I got you. You, whole lot of sass coming out my mouth, don't ask. I feel a whole lot of heat coming off that couch. Pass the blunt, I got what you need, that funk. Spit so much heat, the mic melt in my clutch. I put the fear of God in a nigga bus. I'm on hip hop 100, holla bill it say, and gotta sweet trust to be committed like a real OG. Why shouldn't the currency be me? I'm the currency. Why you busy keeping the current B? I'm the end all, the be all. Spark, transform, have them all. Spark on the dance floor till we flashlight. One nation till we get that act right. Black pussy, the original act right. The original act right. The original act right. Escuchando Distrito Apache, originalmente facturado desde Contrabanda FM, y esta noche, os recuerdo, tenemos como invitados en el estudio a Enma y a Tony, los dos cerebros conspiradores, perpetradores del Grand Prix Vinyl Fest. Y querido, querida, nos hemos quedado un poco antes de la canción de Medusa y Georgian Muldrow. Hemos quedado en hablar de las actividades, los eventos, las cositas finas que vienen en esta edición 2025 del Grand Prix. Y bueno, no sé, o sea, esto empezará el viernes por la tarde, viernes 13. Viernes 13. Podríais hacer una proyección de alguna película, ¿no? ¿También? Sí, ahora que lo dices, molaría. Es algo como intuitivo también, se me acaba de ocurrir, ¿eh? Pero sí, sí. Podríamos tirar sangre. o perseguir a los compradores con un machete. Bueno, sí, no, eso no, estaría ¿eh? Guay. A no. Según cuáles, ¿no? Bueno, que contadme, ¿qué tenéis preparado para esta edición? El 25? Viernes empezamos con sesión, sí, a la apertura. Abriremos a las 4. Ajá. ¿Eh? Con sesión de DJ de 4 a 6, que está confirmado, pero no sé si se puede decir. Ah, bueno, eso ya depende de vosotros. Yo no os voy a tirar de la lengua. No, el cartel lo publicaremos en breve. Sí. Luego tendremos un concierto, que es novedad. Esto nunca habíamos tenido música en directo. Era una... Habíamos tenido un par de veces conciertos fuera del espacio de la feria. Ajá. Porque no habíamos conseguido tener música en directo allí, pero ahora sí que tendremos un concierto a cargo del sello Underpool, que es un sello amigo y colaborador en muchas cosas que hacemos, y presentarán Es un sello de jazz de aquí de Barcelona que ha recibido el premio de rock a mejor sello de jazz. Han hecho el 10º aniversario hace poco. Tienen más de 70 referencias. Un sello muy guay. Está muy bien. 70 referencias. Está muy guay. 70 discos en vinilo. Tela. Sí, sí, sí. Es para tenerlo en cuenta. Sí. Y presentarán un disco allí en que se está grabando. No sé si desvelarlo. No lo voy a hacer. No lo haré. El viernes por la tarde. Eso es. Estas dos cosas son novedad. Porque nunca hemos tenido sesiones cerradas. Ajá. Solo ha habido DJs versus dealers. Y esto sí que empezaremos con una sesión de hip hop. Uh-huh. Porque la feria siempre ha estado muy próxima a este mundo. Sí, y de hecho, en parte estáis aquí por eso también. Porque sí, claro. Entre los DJs, los beatmakers y los melómanos, pues aquí en la parte hip hopística, pues hay una parte de público. La parte hip hopística tiene peso. Tiene mucho peso. A ver, en la feria hay de todo, evidentemente. Sí. Hay pop, hay rock, hay jazz. Bueno, que el jazz está dentro de la estética hip hopística. Sí, que eso lo hablaremos en uno de los videopodcasts que. Vais a hacer videopodcast. Vamos también, a hacer videopodcast. Sí, vamos a hacer uno previo. Uh-huh. Que se grabará este domingo para calentar un para poco calentar el ambiente, motores, ¿no? Y calentarle el morro también a la gente. Uh-huh. Ahí para hablar de bueno, un poco de los diferentes estilos musicales que han influenciado en lo que es el hip hop, ¿no? Joder, la formación del hip hop. ¿Cuántas horas pensáis hacer de esto? Realmente creo que se tiene que reducir todo a una hora, hora y media. Sí, no sé cómo lo haremos. Que sea pero digerible como una película o un documental. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Podríamos estar hablando una semana, creo. Por eso. Sí, esto también es por una entregas. Diferencia. Por entregas. Esta fascículos. También es una diferencia. Nunca se habían hecho. Este año habrá dos. Sí, esto estará liderado por Marco Fontana. Sí, ya ves. De lujo. Sí. Y será uno el. Se grabará este fin de semana, que se emitirá, supongo que la semana siguiente. Y otro se hará el sábado por la mañana en la sala polivalente de ahí del mercado. Vale, a la vez que está, digamos, al tiempo abriéndose que es la feria por la mañana. Sí, efectivamente. Este video podcast se hará el sábado de 12 a 1 y media. ¿Abierto a público también? Está abierto a público. Vale. La gente puede ir, puede estar allí en la charla. Uh-huh. Allí la temática también es cañera. Diferentes fetichismos dentro del mundo del vinilo. Sí, ¿no? Ya ves, como o sea, el concepto del coleccionismo. Otro, ¿no? Otro campo también que dices, sí. A ver dónde está el límite de este campo, sí. ¿No? Pues no lo hay, pero bueno. por eso habéis elegido esa temática. Sí, también, sí, sí, sí. Entonces, y sí, esa será una de las actividades. Estas son dos de las actividades, bueno, tres, sí. Sesión de DJ, concierto, video podcast, tres cosas que hasta ahora sí, no se hacían. Novedosas, ajá. Novedosas. El sábado y el domingo. Sí que habrá DJs versus dealers, como siempre, con un cartel que se publicará también en breve. Esta semana supongo que ya lo publicaremos. Sí, de hecho, luego al final de la conversación os pediré que nos cantéis las formas de, sí, digamos, de comunicación en redes sociales que tenéis, sí, del festival y estas cosas. Sí, sí, sí. Y el domingo por la tarde habrá otra novedad y es que habrá un bingo musical. Hola. Sí. Coordinado por aquí necesitáis un speaker, ¿no? Por una Classic San Antonio ya, que es Lidia Noguerol, Nuggets from Seals, vale. Una DJ Pubilla de Hilton. Seals, Pubilla Hilton. La famosa Pubilla Hilton. La famosa The One and Only. Y grande. Aquí George Trulli, Emma Gran Price. Estaremos ahí las dos, como cafres. Bueno, es que también comandar un bingo musical en un sitio en el que está lleno de, con cariño, freaks, sí, de total. La música puede ser algo, una experiencia. A ver, yo lo quería increíble. Hacer en realidad es amplios, uh-huh. Pero bueno, vamos a empezar primero con un bingo musical. Sí, porque igual hay gente que no sabe qué es un sampleo o no se lo han enseñado y quizás pues esto es más abierto y más para todo el mundo, ¿no? También. Sí, sí, bueno. Ya veremos, en la próxima edición yo creo que acabaremos haciendo un bingo de sampleos. Bueno, de hecho el DJs versus Dealers viene, sí. Porque ella no lo quiere contar, pero yo bueno, lo cuento. Contar lo que queráis. El DJs versus Dealers viene de una actividad que Emma montó en Discos Paradiso hace muchos años. Sí, creo que fue como en el año. Tú también estabas. Ah, sí, creo que tú estabas involucrado. Participé en algún momento, sí. Hombre, y estabas como parte. Sí, se llamaba Digging at the Shop o sí. Una cosa así, ¿no? Algo sí, parecido. Sí. Igual me estoy dejando algún palabra en inglés. Fue durante cuatro fines de semana, febrero, también para celebrar el aniversario de Dila. Exacto. Y bueno, yo qué sé, fue un poco... Yo ahora lo pienso y... ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué locura! Y aparte, pero claro, qué, como qué no había redes también. Sociales en sí, ese sí, momento, sí, o las que había eran muy... flojicas, sí. Muy flojas, sí. Pero... Facebook. MySpace. MySpace ya no estaba. No, MySpace pero, estaba. Hostia, pero yo recuerdo gente, el Salas, uh-huh. que yo lo conocí porque por las sesiones que se hicieron en streaming. Ya ves. Y bueno... Pues la verdad es que, a ver, o sea, sacar a pasear la filia sampleadora de alguna forma, sea, pues eso, yendo a samplear a una tienda de discos o yendo a pinchar con el stand, con el material de un stand de una feria de discos, pues también es una, pues eso, una pequeña locura, ¿no? Pero que es una locura estimulante, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, sí. A mí se me van ocurriendo ideas así. Bueno, y entonces, ¿cuántos enfrentamientos versus, o sea, de DJs versus dealers va a haber en la feria? ¿Qué vais a hacer? ¿Media docena cada día? Había 12 en total. Sí, no, son 12. Son 12. Son 12, son 8 el sábado. Sí. Y 4 el domingo. Sí, el sábado hay más caña porque es el día central. Es el día bueno, central. Y porque luego el domingo, sobre las 5 de la tarde o así, ya pasaremos al bingo musical. Claro, claro. Y se acabará el DJs versus Dealers. Sí. Y tenemos una sesión de la pubilla. Sesión de la pubilla. Que nos deleitará. Para despedir sí, también sí. un claro. poco la edición. Y el ganador del bingo pues recibirá un crédito en vinilos. Crédito en vinilos. Para que se pueda ir a la parada que decida. Que le guste más. Que le guste. O que estimule más, ¿no? Claro. Y pueda ahí pues comprarse un par de cositas. No crédito ilimitado, que nadie venga pensando que... Pero un pequeño crédito majete para que se pueda ir a... para que se pueda ir a con un detallito a casa. Un claro, detallito. Claro. Sí. Sí. Oye, y los la parte de los DJs ya conocemos un poco que pues eso, que hay algunos que se prestan, otros que no se prestan, pero en el lado de los dealers, de los vendedores, de los traficantes de vinilo, ¿qué tal han encajado esta iniciativa? Porque entiendo que hay de no, todo. Que no hay todo de el todo, mundo todo. La ve. Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay una norma realmente. Hay una norma que los DJs entienden bien y los dealers mm-hmm. también. Que es decir, a ver, no te cojas todos los discos de 300 euros de la pared. Ya, o sea, a ver, es de sentido común, ¿no? También. Luego, por ejemplo, hay paradistas que también dicen que hay paradistas que, vale, que dicen, no hay problema, ya. ¿Eh? Luego, por ejemplo, para los que, como es mi caso, vendemos discos nuevos, pues hombre, uh-huh. los discos nuevos no se abren. Sí, a ver, o sea, también es de sentido común. Es de sentido común. O por lo menos pregúntame si quieres abrir claro. alguno. Porque yo también a veces tengo copias abiertas, o yo qué sé. Sí, sí, que se puede dar el caso de que bueno, tengas pero, guardada una. Pero, o a lo mejor me quería quedar uno y ya si lo abres tengo la excusa perfecta para también, quedarme. Y le empujas un poco a que lo abra, bueno, pero ¿no? sí que es verdad que la sinergia que se crea es sí, buena. Sí, normalmente lo único que se suele pedir a los dealers en este caso es que si participen bien. O sea, si la gente claro. quiere coger discos... majos, que están bien y que quieren ponerlos y tal, pues porque alguno ha dicho ah, pues que se cojan la caja de ofertas de un euro y los tal, baratos. Y decir, hombre, a ver, eso tampoco, porque... A ver, yo también te lo digo porque desde mi punto de vista de participante del año pasado en el DJ este versus año también estás. Dealers, este año vamos a anunciar, spoiler, que también spoiler. Voy a estar, DJ Hum estará ahí también, y el hecho es que, o sea, en el rato que estuve el año pasado vendí dos discos, o sea, le vendí al pavo dos discos porque vino Peña que digo, oye, que me dijo, oye, eso que has puesto que bueno, era. No, claro, claro, es que, claro, es que pues a guárdame, ver, es que guárdamelo cuando acabes que me lo llevo. Es que, o sea, bueno, que claro, claro, eso ocurre, estimula no, la venta, ¿no? Estimula la venta, pero también es una forma de lo que está sonando, está todo a la venta, ¿no? Exacto, y, claro, y también es una forma de conocer nuevas cosas. Que si te gusta, pues claro, pasa por él, ¿no? Claro. Bueno, un poco la idea de este evento es esa, que decir, la música que suena en la feria está en la feria. Claro. No tienes que irte a buscar a otro lado, la tienes claro, ahí, te la puedes llevar a casa si no, quieres. No que de repente te llegue un DJ random con uh-huh. unos singles muy majos y muy caros y muy inencontrables, muy bien sí. todo lo que tú quieras, que te hace una sesión maravillosa, perfecto, pero que eso tampoco se puede conseguir allí. Claro. Y a lo mejor no tiene nada que ver con el estilo de ninguno de los vendedores que hay allí, uh-huh. ni de los clientes, ni de los DJs, ni de nada. Entonces, Nosotros bueno, encontramos que eso es un poco random, es mejor que lo que suene. También te digo una cosa, es una manera como antes la gente conocía la música. Claro, por eso... ¿No? Sí. El boca a boca, ¿no? Te pasaban un disco, escúchate esto... El ir a escuchar DJs también, a ver pues qué claro, ponen. Pues claro. No voy a que me pongan temas que ya me conozco, quiero claro. que me enseñen cosas que no conozco. Entonces tú claro. puede que de repente vas allí a darte un paseo o vas con la idea de comprarte una cosa, está sí. sonando algo... que puede que ni te imaginas claro. tal y acabas sí, sí, diciendo, sí, sí. hostia, qué guapo no, y, este y tema. Y sobre ¿no? todo también, yo lo comento al respecto de los cazadores y cazadoras de sampleos, que me refiero que también claro. a veces igual nunca mirarías el disco de Pepito Juan de esa carpeta, o sea, de esa caja que está llena de jazz de no sé qué sitio que dices, hostia, no había pensado que en esta parte del mundo pues podía sonar un sampleo claro, que quiero. Claro, o sea, ahí claro, está, claro. Vete, o sea, evidentemente. Espabílate. Sí, no, espabila. No, no, sí que es verdad que esto es una cosa que en principio... Le da personalidad al evento también. No, le da personalidad y hay como, bueno, un pequeño atril ahí, ¿no? Sí, para, sí, sí. para poner la portada y en todo momento saber lo que está sonando. Exacto. Y te ahorras del Shazam y de todo el Ay, rollo sí, móvil favor. Y toda esa mandanga, sí. que ya vale. Y bueno, y hablas y tocas y sí. todo es como más... analógico, más, ¿no? Más físico más todo. Físico. Más físico y más real. Y ¿no? más o sea, real. Tangible, lo llamo yo, ¿no? Tocable. Tocable. Bueno, y además eso, hay que decir también que dentro de esta programación de DJs versus dealers, los invitados e invitadas que vienen de la parte de los del colectivo DJ es gente que viene de diferentes estilos también, que me refiero que hay registros variopintos también, si les escucháramos pinchar en origen lo que tienen en sus maletas. Eso sí, eso sí. Bueno, básicamente nos nutrimos sobre todo de gente de la escena de hip hop. Sí. Hay alguno o alguna que no, pero hay una... Ahí se un nos, alto porcentaje. Digamos. Ahí se nos ven las enaguas. Ya. Bueno. Bueno, en el fondo, a ver, no deja de ser también nuestro proyecto. Sí, claro. También es lógico os lo que... lo llevéis a vuestro campo. Que, efectivamente, claro. y también es una forma un poco de desmarcarnos de las otras ferias, ¿no? También. Sí, sí, sí. Que no dejan de ser pues más de temática rock, más mundo Beatles, Rolling Stone, que está súper bien. Sí, y que también hay aquí. O que sea, también hay. Para pero, los oyentes que quieran eso, que también hay. También hay, pero, bueno, sin ningún tipo de desprecio en absoluto. Pero no estamos centrados no en eso. No estamos eso. Es claro. otra historia. Y de hecho, pues es algo que estábamos comentando antes fuera de micro. Eso puede tener que ver también con el... rango de edades o rango generacional que recibe el Gran Prix, ¿no? Que me refiero que igual está un poco más abierto en rangos de edades que en otras ferias, ¿o no? ¿O es una sensación que subjetiva mía? Yo creo que sí que estamos más abiertos en rango de edades. Si me preguntas hace 8 años, cuando empezamos, uh-huh. pero es verdad... que últimamente en el resto de ferias también se ve más gente joven que antes. Ya. Es que la gente joven se está incorporando al sí. coleccionismo de por diferentes razones, pero se está incorporando. Es bueno, una realidad. Piensa que hay mucha gente joven que va al salón del manga, que colecciona cómics, que coleccionan mil cosas. El Dominical de San Antonio es un foco de coleccionismo total, brutal. De, bueno, de hecho es un gran mercado de coleccionismo, no solo de discos, de cómics, de libros, de figuras de acción, de mil cosas. Y sí que es verdad que mucho público de ese joven, yo lo noto en el resto de ferias, ese público joven va llegando, por suerte. Sí, porque sí. debe haber también, para que siga vivo, tiene que haber un flujo humano generacional, ¿no? Evidentemente, también. Evidentemente. Y más chicas. Y muchas más chicas. Muchas mujeres, no me gusta, no me gusta decirlo no, no, tal, no, pero, hay que decirlo. Pero es que es la realidad. Sí, ¿es así? Y eso también se refleja también en la programación de DJs, eso también sí. se refleja en todos los aspectos que afortunadamente pues parece que se va un poco compensando, por el, quizás no todo lo necesario, pero que va en camino, ¿no? Un va poco. En camino, va en camino, como tiene que ser, ¿no? Por suerte hay muchas más chicas, mucha más gente joven, gente mucho más diversa. Claro, eso se refleja también en los stands, en los expositores también, quiero pensar. O sea, yo claro, si voy a pillar sampleos raros, quizás encontraré más sampleos raros. Cuando digo raros, no digo raros por extraños, sino por más variados o menos trillados que en otras ferias que quizás son más estándar de grupos estándar o de música estándar. Podría ser. Pues sí, es posible. Ahí. Bueno, y aparte también sí que es verdad que muchos de los expositores que vienen, el stock que traen, también ellos ven que hay otro tipo de público. Claro, y se adaptan un poco. Se adaptan un poco. No cualquier expositor lleva lo mismo a cualquier feria, sino que leer un poco el público potencial. Sí, claro. Es que de eso no hemos hablado. Vienen expositores de Francia, Estados Unidos. Ah, mira, está bien que lo digas porque yo te lo iba a preguntar. Claro, de Madrid viene un stand bastante grande. Evidentemente, como es lógico, la mayoría son de Cataluña. Sí, la gente de Cataluña están casi todos, ¿no? Aquí sí, los más o menos importantes están. Bueno, sí, pero luego también hay gente que no van a las otras ferias, pero vienen aquí al Twitter. Sí, vienen aquí. Sí. Y hay, bueno, la lista de expositores está ya en la web, grandprixvinyl.com. Ahí está la lista de expositores, pero sí, es una feria internacional, viene gente de muchos sitios. Muy bien. Oye, pues si os parece, yo quiero preguntaros un par de cosas más, pero vamos a poner otro temita, ¿vale? Venga. Así os dejo descansar un poco y ya con la siguiente ya iros pensando si os habéis dejado algo en el tintero, porque ya con la siguiente ya rematamos y nos despedimos. Perfecto. De la entrevista. Pero eso, que antes pues vamos a escuchar un tema. Ahora nos vamos a la parte del hip hop de Francia. Y vamos a escuchar el trabajo a medias entre el productor Kyo Itachi y Nordi Nomuk, que yo es un tipo que no conocía hasta que colaboró con Kyo Itachi, pero bueno, también sirve también el rollo este relacional de beatmakers que conoces de otros grupos, cuando colaboran con gente diferente, pues te los escuchas y resulta que te encuentras pues cosas como esta, Sport Wear, vamos a escuchar de este combo francés. Hasta ahora. La concurrence, on a retrouvé son corps roué de coups. Passe le nouvel an dans une Porsche boulette, proof lunettes Cartier. Le sourire façon Ray Charles. Je pense à Barbier étranglé par son écharpe. Brut rose et sur une cale de 20 E. Venu pour tout raser comme un crâne de Baqueux. J'ai 4 EP, t'as 80 mixtapes. Je bois le H, je me sens comme Maze en 97. Zone oubliée, des extolars avec la dalle. Des allers-retours en HP, des onards avec la gale. Alcool et genou, j'ai vu des braves s'enliser. J'suis dans le hood comme des caches sans filet. Toujours OP, même pour un mini bif 90. Le daron se dope et sur du Jimmy Cliff. La misère est aussi pénible sous soleil, rebeu. Je taffe dans l'ombre, ils font la sourde oreille, rebeu. Je fais de la longue, je fais de la courte oseille, rebeu. Je calcule plus le jour de paye, rebeu. J'arrive big, zizi, trip, jiggy. Je danse sur le beat comme si j'étais Chris Breezy. Jamais de fleurs sauf les chrysanthèmes. Méga moitié à beat chantier, équipementier. Ce soir on fait quelque chose, mais j'ai même plus le deal en tête. Né pour grand remplacé dans une villa en bord de mer. Je partirai en sportswear dans le fourgon mortuaire. Ceux qui peuvent être lents, ça commence à m'énerver. Non! Vous, je rentrerai chez moi me reposer. Vous ne servez à rien ici. J'ai fait ce qu'il fallait pour ma paye, midi, minuit, corvée. Vente. Ces rappeurs ont pas de genre, ils prennent une taille, ils boivent des mini, gorgés. Ici la beuh, c'est la seule bonne odeur, loin du 7ème ciel. Je suis pas comme eux, je leur mets des longueurs depuis le 20ème siècle. Le ref a bavé, donc les balles pleuvent sur le ref. Fuck you, si t'es keuf, entre côte wagyu, je pleure sur le bœuf. On veut rien savoir, on veut tout avoir, palmier, Porsche, villa. On reconnaît les Yanclars à la sacoche, fila. Faut que le raquette, je suis de la team Hustler. J'ai recalé toutes les Skyler White à la recherche d'une Kim Wexler. Le sablier de la compète rempli de poudre des scampettes. C'est nous les mal aimés. Tu demandes quand est-ce qu'on pète, est-ce qu'on a galéré. Voilà une question bête, je déclare ma flamme soutise. Whipping up, je suis bloqué dans la cuisine comme une femme soumise. Quand il s'enfonce dans le déni, je deviens le miroir d'un frère. T'as signé trop vite, ton contrat prend la poussière dans le tiroir d'un guerre. J'encule la batterie de la baguette. Tu vas dans le mur comme Dodi Alfayette. T'as gommé des ballerines à paillettes. J'emmène la mienne aux galeries Lafayette. J'vomis tout ce qu'ils applaudissent. Remington sans la sécu. Ces gros cafs n'ont pas de vécu, donc ils font du rap complotiste. La vie n'est qu'un balai, un maudit gag. Y'a les outils pour transformer ton kawé en body bag. Apache contra Banda FM esta noche con Emma y con Tony del Gran Price Vinyl Fest, una feria del vinilo que se realiza desde hace 6 ediciones, 8 años en la zona, en el barrio de San Antonio, de San Antoni, aquí en Barcelona. Y Tony, Emma, se nos han quedado unas cositas en el tintero hasta ahora y una de ellas era el cartel. O sea, ¿quién nos ha hecho? Siempre ha ido un poco evolucionando también el cartel desde la primera edición, que era bastante, pues eso, esquemático, al actual, que es ya como tenéis carteles que, de los que la gente se va a querer llevar a casa para colgarlo en su pared. La gente los colecciona. O sea, el primer cartel sí que fue, era el edificio del Price. Sí, claro. Era como, como un homenaje, digamos, histórico, ¿no? Histórico, totalmente. Sí que es verdad que por amistad, los carteles nos los hace el Jordi Lego. Uh-huh. Él es un diseñador, un ilustrador más bien, que también es del barrio, es de San Antonio. Sí, sí, siempre barriendo para casa siempre y para el barrio. Siempre barriendo para casa, claro, always, claro. Ahí siempre. Al barrio de tot. Al barrio de tot, y también tienen pues aquel ilustrador. Y bueno, Jordi tiene una trayectoria, él estaba en el colectivo Nayabingui Sound System. Vale. Y él viene de, bueno, su trayectoria a nivel de ilustración siempre ha ido muy unida al rollo de reggae. Y bueno, también hizo el logo de Bite It, de la tienda, también es suyo. Y luego muchas portadas del hermano L. Vale. Sus portadas son, sí. Y bueno, un poco yo le paso ideas que tengo en la cabeza. Sí, sí, sí. Y bueno, la cosa ha ido evolucionando desde el Price y ahora, como estamos en el mercado, pues nada, aparece el mercado y, como no, la porca de San Antoni. Ya, ya, ya. Ahí detrás del mercado sacando los dientes. Sí, un poco y como si fuera una porca Godzilla, ¿no? Hay gigante. Sí, es porca Godzilla. Yo quería alienígenas. Yo quería alienígenas. Eso para el año que viene. Y más cosas así locas. Pero Jordi dijo, no, venga, este año vamos a focalizar. Vamos a focalizarnos un poco. Pero sí, sí, ya te digo, normalmente en la feria tenemos carteles allí y un montón de gente nos los piden para guardárselos. No me extraña. Sí. Y este año creo que os van a pedir más, pero bueno. Y también, oye, se nos habría quedado también comentar tema redes sociales. Es fácil encontraros en el Instagram, ¿o no? También. Me refiero que yo no sé si lo tenéis, yo lo tengo por aquí apuntado. Si pones Gran Price Vinyl Fest. Exacto. Con la segunda, con Y. Exacto, así como vinilo en inglés, ¿no? Sí, Gran Price Vinyl Fest, pues encuentras. También hay un enlace en la web al Instagram. Sí. Si entras, también hay botón de Instagram en la web, granprizevinyl.com. Muy bien. Y aquí vais a estar un poco actualizando cualquier novedad que haya. Ahora estamos a tope. Los horarios de los versus, ¿no? De los van a salir DJs, los horarios, dealers. Van a salir todas las actividades, una por una se van a publicitar. Y bueno, también que nos hemos olvidado porque muchos de los asistentes, ¿no? También vienen con niños. Claro, es verdad, sí. Y habíamos hecho alguna actividad al inicio y esta vez muchos nos lo han pedido, así que el domingo por la mañana también tendremos un cuentacuentos con musical. Con cuentos musical. Qué guay. Y luego un pequeño taller para pintar vinilos para los nenes. Bueno, así se puede tener a los niños entretenidos, ¿no? Claro. Hasta que comiencen a coleccionar y sus progenitores pueden ir a mancharse los dedos y a soltar ahí panoja. Hay una cosa que quería comentar que se me olvidaba también, que es importante y viene un poco a cola por lo que me decía de la gente más joven también. Sí. En el Gran Price Vinyl Fest es una feria libre de counterfeits, de reproducciones ilegales. Vale. o hay... Dato interesante, ¿eh? Hay originales y reediciones oficiales. Y si hay alguno por ahí, es que se ha colado. Si hay alguno por ahí, inspeccionamos las paradas. Hacemos inspección. Y de hecho, hay... Ahora te comentaré por qué lo de la gente joven. Y de hecho, si a alguien se la cuelan, la organización se responsabiliza de ir... Uh-huh. A tirarle de la oreja al vendedor y que le devuelvan el dinero a quien le hayan colado la repro ilegal. Interesante. ¿Por qué te comento esto por la gente joven? A mí me ha ocurrido muchas veces, tanto en la tienda como en la feria, que me llega un chaval y dice, guau, tienes el Chronic de Dr. Dre, qué guay, va, me flipa, pero 40 pavos, me lo acabo de pillar a 18. Digo, ya, chaval, pero te han colado un pirata. Ya. Y entonces el chaval se va a su casa cabreadísimo, el vendedor encima a veces... Como es un pirata, pues hace cosas de pirata y no le quiere devolver el dinero. Uh-huh. Y el chaval, porque tú a lo mejor ves muy claro qué es una reproducción y qué no lo sí, es, sí, pero sí. Un chaval de 18 años que está empezando igual no lo ve tan claro. Sí, o nunca vio el disco original. No hablo del original, hablo de la edición oficial. Ya. De la edición oficial. Pues va a su casa súper decepcionado. Le acaban de levantar 18 pavos en su cara y a lo mejor ya no vuelve a comprar discos o no vuelve a una feria. Ya, o se desanima o también... Claro. Y esto es muy desagradable. Ya, sí, totalmente. Y aparte es muy feo porque a los vendedores que intentan tener un stock chulo, encima quedan fatal, como que lo tienen todo carísimo y tal, y es mentira. Sí, no es que lo tengan todo carísimo, es que vale pasta. Sí, es que el mercado está un poco cabrón también. El mercado está muy, muy cabrón, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, en cualquier caso es algo que siempre remarcamos que aquí no permitimos ese tipo de ediciones ilegales. Uh-huh. Y que si a alguna se nos pasa a nosotros y alguien tiene la mala suerte de que se la cuelen, nos comprometemos a hacer que les devuelvan la pasta. Qué a bueno. No ser que sea un coleccionista de ediciones ilegales, pero vamos, aquí ya, así que aquí poco va a pillar porque no las permitimos. En el mundo hay de todo. Y hay de todo. Y hasta de eso que acabas de decir también. Puede ser, también. Ya te digo yo que sí. Ojo, cuando hablamos de ediciones ilegales son reproducciones. Sí. No directos, no radio broadcast, TV broadcast. Bootlegs, ¿no? Lo que son bootlegs, caras B... No, esto es otra cosa. Eso tiene su gracia y que lo coleccione está bien. Eso lo permitimos. Estamos hablando de una copia falsa de un disco famoso. Efectivamente. Llamarlo de alguna forma. Y que la edición de la compañía que sea vale 30 y te la venden por 15. Y dices, ¡ah, qué barato! Claro. Hablamos del top manta de los discos. Ya. Porque además estas copias de, digamos, no oficiales o piratas directamente, entiendo que también la calidad del sonido puede ser... Te puedes encontrar cualquier cosa ahí dentro, ¿no? Bueno, es inexistente la calidad del sonido y la calidad gráfica y todo eso. Sí, de hecho, muchas veces igual se puede detectar por el tema de la impresión de la carpeta, ¿no? Están borrosas. Sí, que es así como... Es una fotocopia. Que es así un poco que lo han hecho en la copistería del barrio, ¿no? También, totalmente. O algo similar. Sí. Sí. Bueno, está bien que nos lo comentes, Tony, porque además, eso, también en este amplio mundo del coleccionismo musical, pues claro, es que hay mucho, también hay algunos tipos que tienen un parche en el ojo, ¿no? También, y pata de palo. Y pata de palo también. Pero bueno, oye, y otra cosa que estábamos antes comentando fuera de micro y que me gustaría que verbalizaras en antena era esto que nos has estado comentando sobre un ensayo que catalogaba el consumo de vinilos como algo anarquista de forma conceptual, ¿no? Sí, lo hemos comentado. Me sabe mal que ahora no recuerdo el nombre del ensayo porque... Bueno, lo buscaremos en sí, luego te lo enviaré. O algo. Frente a al algoritmo que te rastrea todo lo que has oído y todo lo que has pagado para poder venderte un poco más. Y te recomienda. Y te dice que te gusta esto, págame, dame tu dinero. Que antes era un amigo, una amiga, que te hacía la recomendación. Sí, ¿no? Pero el amigo no te pedía dinero. No. Claro. Te recomienda, tío, que te va a encantar, tía, que te va a flipar, no sé qué. Es que ahora quieren que tengamos amigos robots. Claro. Es la cosa. Es la IA. Esto sería muy guay. Un R2 sería muy guay. Un robot Emilio, no te digo que no. Bueno. Pero algoritmo no. Pues sí, este ensayo que es muy interesante, que se centraba mucho en toda la escena de Berlín de los 80 y 90. Claro, más quizás de la electrónica, ¿no? Supongo, igual. Bueno, el hecho... O punk, o hardcore... Sí, no, más que nada la electrónica y toda la parte experimental y eso. Bueno, tú si compras un disco de vinilo, lo pagas en efectivo y es de un sello independiente y lo has comprado en una feria, no hay algoritmo que te rastree. Ya, no pueden saber tu opinión. No pueden saber tu opinión. Esto es anarquismo cultural, déjame en paz. Sí, sí, sí. Y te vas a tu casa con tu disco. Me lo guardo para mí, que es lo que deberíamos hacer. Claro, ¿no? Te vas más feliz que el Chori a tu casa con tu disco y ya está. Y sí, era muy interesante. Sí, sí. Muy bien, pues es una óptica que nunca la habría visto de este lado, ¿no? Y además es una realidad. O sea, es como una especie de circuito que recorre el disco desde la feria o desde el comprador de un mercado X a tu casa y que eso queda intrazable, ¿no? Totalmente. O sea, claro. A no ser que tengas puesto el GPS en el móvil y entonces te pille el trayecto. Pero bueno, a no ser que luego te vayas a tu casa y lo pongas en Instagram, entonces ya sí. Ya. Entonces ya está. Entonces has jodido el anarquismo. Ya, totalmente. Pero bueno, sea cada uno. Sí. Pero en cualquier caso decidirás tú si lo haces. No te rastreará el algoritmo. Exacto. Gratuitamente. Muy bien, sí, además es si algo tiene también esta filia musical que es el coleccionismo de vinilo, es que pues también digamos que es algo que te hace compartir con gente y no con entidades, por llamarlo de alguna forma, tus prioridades y gustos musicales, ¿no? Claro. Entonces, no sé, me refiero que también el Gran Price pues hace un poco también de refuerzo comunitario, ¿no? Entre la gente que colecciona y que consume el formato, ¿no? Quiero pensar. Sí. No sé. Totalmente. Más allá de que sí es otra feria más y es la feria posiblemente más que más nos interesa a la gente hip hopera, pero que también eso es un reducto de confianza en el que se puede ir ahí un poco a friquear a gusto, ¿no? Sí. Bueno, a ver, el barrio de San Antonio y el Mercat de San Antonio y el Dominical de San Antonio son reducto del friquismo. Sí, total. O sea, es súper. Y además es un reducto bien armado y súper poderoso. O sea, me refiero claro. que no se tumba de cualquier forma. No, en el barrio, bueno, ya son otros temas, ¿no? Pero gentrificación. Claro, es que al final San Antonio es el límite con Ciutat Vella antes que Montjuïc, ¿no? Antes que llegue Poble Sec. Y claro, o sea, cuando ya se ha gentrificado toda la parte del huevo frito que digo yo de Ciutat Vella, pues se continúa con lo colindante, ¿no? Claro. Y lo colindante es San Antonio, entre otros sitios. Sí, bueno, sí. También pensando en el tema este también del impacto del cambio, de los cambios que está habiendo en la ciudad y tal, no sé si os debería preguntar por esto en antena o no, pero vosotros, o sea, desde que lleváis en marcha con el proyecto desde 2018 y tal, entiendo que os habéis tenido que también pues reunir con gente del ámbito, pues eso, de la gestión política, gestión comunitaria y esas cosas. Entiendo que si habéis sobrevivido a 6 ediciones, algo estáis haciendo bien con esta gente, aunque quizás no se merezcan que les tratemos bien o no sé. Ya sé que es un tema un poco delicado, pero mira, me gustaría también conocer vuestra visión, porque estáis conviviendo con ellos, ¿no? Al final. Bueno, no tanto con gestores políticos. El inicio de la feria, realmente los caminos que nos llevaron fue una cosa realmente muy curiosa, porque después de pasar por diferentes entidades, ¿no? Uh-huh. Acabamos en una reunión, no recuerdo en qué despacho. En una oficina del ayuntamiento, pero no recuerdo qué entidad era. Y de repente era, no fue como, vale, pero es que San Antonio es como blindado, es como la asociación de vecinos es la que lo gestiona. El Espai Veïnal, ¿no? Y bueno, y esas cosas de la vida, pues que la persona que lo llevaba era el Xavi del Price. Entonces fue como hemos pasado, como rollo el juego de la Oca, cuántos despachos y acabamos yendo al Price, que es el bar de toda la vida. Sí, que ha sido pues eso, desde hace mucho tiempo, a tomar birras. Y acabamos teniendo la reunión con el Xavi en el bar. Uh-huh. Y así como acabamos metidos ahí. Y os entendisteis genialmente. Genialmente, ¿sabes? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que también ha sido todo muy orgánico, porque nosotros, por ejemplo, lo de invitar a los paradistas del Dominical y que luego ellos nos invitaran al Fusat del Mercat y todo, nosotros no los invitamos por ningún tipo de postura política. Simplemente por hacer tejido total, barrial, ¿no? Barrio, los claro, invitamos porque considerábamos que si se hacía una feria de discos en el barrio, esta gente tenía que estar. Debían estar, o sea, era como algo mandatorio, sí, ¿no? Bueno, no se va a casa de la gente a tocarle las narices, ¿no? Entonces, debes contar con los locales. Claro. Digo yo, sí, está bien pensado. Claro. Yo no voy a tu casa y encima te toco la chepa. No sé, eso no se hace así. Bueno, sí que es verdad que todo el link que tenemos con Mercats, que no deja de ser Ayuntamiento de Barcelona, como se hace también, como la colaboración es con el Dominical, tenemos una relación. Es algo más fluido, ¿no? También. Y tenemos una muy buena relación. Sí. La parte de chunga se la comen ellos. Ya, o sea, claro. Digamos, las cuestiones igual más de. Esta parte despachísticas, ¿no? Eso nosotros ahí no llegamos, por suerte para nosotros. Nosotros no tenemos que participar de eso, no es así. Si existen, yo no las he visto, porque no. Bueno. Oye, y yéndonos a la otra punta de esta reflexión, y ya pensando un poco en que también pues se nos está acabando un poco el tiempo en el programa, pero nos queda un poquito. Por un lado, o sea, si el Gran Price ejerce una labor, es labor de barrio, labor de difundir la cultura, en este caso musical, dentro del barrio de San Antoni. Pero por el otro lado también, ¿cómo...? ¿Hacia dónde veis que va? Porque si esto sigue para adelante, digamos que estáis mirando de crecer de alguna forma. Estoy pensando sobre todo, y especulo en directo, en yo qué sé, traer más expositores de fuera de España o no sé. O sea, ¿habéis pensado cómo esto va a continuar en el futuro? O quizás es demasiado pronto para pensarlo, pero bueno. Como estamos hablando de la base, quería pensar ahora un poco en la proyección hacia adelante, ¿no? No, realmente el número de expositores que hay ya está bien. Las ferias no deben crecer demasiado en ese sentido. Lo que sí que nos gustaría en algún futuro sería crecer más en la parte de la programación cultural, conciertos, directos. Y actividades paralelas, quizás. La feria en sí no, ya tiene el tamaño que tiene que tener y ya está bien. Bueno. Lo otro sí que estaría guay que creciera. Sí, a ver, una de las cosas es poder montar un escenario grande a la parte de arriba. Claro, hombre, sitio hay bastante en aquel lugar, claro. La cuestión es eso, logísticas y todo, ¿no? Sí que es verdad que seguramente ya este año habrá una edición invierno. Y Winter is coming. Sorpresa, ahí sí que me habéis dejado impactado. Sí, porque realmente la fiesta mayor grande de San Antonio es en enero. Sí. Me acuerdo. Vamos a la carpa esa, no pasar frío ahí. La carpa del reggae. Classic San Antonio. Sí, total, digo. ¿No? Y bueno, sí que es verdad que ya era una cosa que lo teníamos pensado desde hacía tiempo, que teníamos que estar dentro de la programación de la Festa Major d'Hivern. Y allí sí que vamos a intentar crecer, pero lo que es en el concepto de contenido cultural. Sí es posible, y esto ya es hablar por hablar, pero bueno, como hablar es gratis. Venimos también aquí a hablar gratis. Sí que es posible que la feria grande sea la de verano, con un poquito de conciertos, y la de enero sean más conciertos y una feria más pequeñita. Claro, sí, con menor número de expositores o quizás más focalizados. Y más contenido de... Porque al final, Gran Prix de Vinyl somos en mayo y también... Sí, y de hecho, pues el trabajo que puedes asumir sin crecer en equipo, ¿no? Humano, quiero decir, pues y en esfuerzo humano, pues es el que es y no nos da más la vida en horas del día, ¿no? No da, ya el día tiene 24 horas y son 365 días. Compramos tiempo, ¿no? Compramos tiempo, sí, pero bueno, ese sería un poco nuestro objetivo, ¿no? Qué guay. Sí. Bueno, pues yo no sé si os queda algo en el tintero, hacer un último llamamiento a la gente que nos está escuchando, yo qué sé. Pensar que también este programa se emite fuera de Barcelona y ya sabéis que hay coleccionistas que también se pegan sus viajecitos para el tema de aplacar su filia y bueno, yo qué sé. Bueno, pues nada, recordar que es un evento que es gratuito. Sí. Y 13, 14, 15 de junio, 13 por la tarde, a partir de las 4, sábado y domingo. Todo el día, ¿no? De 10 a 9 y el domingo de 11 a 8. Fusat del Mercado de San Antoni. Sí, y además, permitirme que lo añada, si creo que es así, o sea, además el domingo coincidirá con el mercado dominical habitual. Sí. Que me refiero que quien vaya allí a pasar su día de friquismo comiquero, peliculero o librístico, pues se va a poder bajar al foso también a... agarrar más material agarrar sonoro. Agarrar y darse claro, una claro. vuelta, escuchar sí. música o... Y además que no conozca pues esta zona, hablo ya pues más para la gente que quizás no conozca tanto Barcelona, pues que está muy bien situado a efectos de logística de metro, de sitios para comer, para salir a picar, para volver a viguear bueno, claro. rápido. Me bodegas de vermouth, las que quieras. Por claro. eso que está, o sea, es el lugar, para mi gusto... ideal para hacer una actividad de estas, porque entras y sales y vuelves nutrido y pues seguir ahí hasta que se te acaben los dineros. Vamos. Ya está. Sí, está. Bueno, Tony, Enma, muchas gracias por haber venido aquí a compartir con el programa y agradecerte y con la ti, audiencia claro. pues esta actividad vuestra, que además es algo que realmente pues quienes... amamos el formato y quienes lo intentamos difundir, pues nos parece que, o sea, para mí, o sea, yo tengo delante dos superhéroes ahora mismo, que lo sepáis, o que quede un poco moñas decirlo, pero es así, y que actividades como estas, pues todas las posibles son pocas, si son para difundir el formato y que esto siga vivo y fuerte, ¿no? Así que bueno, eso, que nos vemos pronto, espero que en la feria o antes incluso. Nos vemos antes. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos ahí fuera. Chao. While the dragon is sipping the finest tea. Niggas I once knew still breathing, but dead to me. All I see is zombies standing next to me. I aim for the head, they want your flesh and meat. They know you got the recipe, they finna cop, but I only shot the sheriff and left the deputy. No recipe for you. It's just business, not personal. Thing. incredible. Where we at? It's the Jackson. What else? I'm from the block where niggas get spilled. Barely got time, can never sit still. I mean, I'm kinda like a big deal. These diamonds in my kid real. The whip I drive come with the fish gills. I mean, I'm kinda like a big deal. For blocks, niggas that get drilled. Young in the spider web, your windshield. I mean, I'm kinda like a big deal. Can slide with this 10 mil. I keep it rocking like I'm Ishmael. Murder for hire, welcome to Hitsville. Signed to the streets, lifetime contract, lifetime probation with no police contact. Still broke, every law under the sun, under the wiretaps. And being broke is a joke, then y'all niggas wisecracks. Sell everything that you can name just for financial gain. Wasn't too good at selling weed when hand in hand with Kane. Graduated the letter H, chasing a letterhead. While all my youngins in the hood is trying to catch a shred. On that open road, more adventurous than Bill and Ted. So many tools in the spizzy, we could've built the shit. Did everything out of my heart, not for no extra cred. Then in return, nigga snitching, you should've killed them dead. Whoever thought that I was slow must've been special ed. Lucky we let them breathe, just caught two set of keys. All that running off and finesse gon' get you letter T. Caught up in the blender, but oh, what a tangle where we with. Pull up big raptor, bag full of wrist crackers. Niggas trying to steal my image, but I got the it factor. Not an A-list rapper, but when it come to that A1, I'm the mix master. Niggas want my spot, don't got the it factor. Foreign whip crasher, I'm the black ghetto Mick Jagger. Brick smasher, niggas want my shine, don't got the it factor. Designer drip Mitch matcher, equipped with 30 shots. Extended clip packer, since a little nigga, I had the it factor. Hey. 2020 made 10 attacks, the commission left 6. Told my mom to just live it, added a 2 to V6. The Cayenne SN24, I hit a 6-0 in a jiff. Got the bag and still piss on the rich, and money means zip. Born cattle, shuffle on the cattle, pride is your god. My hand a pentapus with one tentacle, raised to the law. You graze on anything they give you, which is nothing at all. I almost quit because of how much I'm not fucking with y'all. You see these students in streets, it means that the jig is on Fritz. You trying to put on the Ritz, they putting cuffs on their wrists. Me and most minds on the line, I don't take kind of no swine. My stomach twists at any fuck who think it all'll be fine. It's not a glitch, it is a feature that I'm always on zone. You call me underrated again. And I'm digging a hole. I'm in a scramble suit. I'm not someone that you could just know. Can't be explained by all that research you have done on your own. I got it. Pull up big raptor, bag full of wrist crackers. Niggas trying to steal my image, but I got the it factor. Not an A-list rapper, but when it come to that A1, I'm the mix master. Niggas want my spot, don't got the it factor. Foreign whip crasher, I'm the black ghetto Mick Jagger. Brick smasher, niggas want my shine, don't got the it factor. Designer drip Mitch matcher, equipped with 30 shots. Extended clip packer, since a little nigga, I had the it factor. Salamanders, the old years, the green years will leap. Roses sweeten the air, white hair turns black, wrinkles vanish, all, everything flies back to sea. Flee death. Goons glued to the screen till he stopped moving. That's the thing about a chess piece, gotta peep how he moving. Gotta play stupid. The king sleep in the doom ship, Cubits outside Ruth Chris. Every bird get his wings clipped. Munitions flying in an empty sky. I saw a lion at the Bronx Zoo when I was 9. It's stuck in my mind. Sometimes feeling like the tiger on shrines cover. The fuselage cut them down in a line, brother. Fuselage shuddering as the plane climb. You know I pray to every one of them motherfuckers. Old man puttering, muttering to myself. Money. Pues ahí quedaba esa conversación con Tony, con Enma, del gran Price Vinyl Fest. Y de hecho, desde que hemos despedido la entrevista, hemos estado escuchando pues temas de Figgerson con Machacha, de Boldy James con Real Batman. El primero de ellos era el track titulado It's Just Business, el de Figgerson y Machacha, Boldy James y Real Batman con su álbum en compartido Conversational Pisces. Hemos estado escuchando It Factor con colabo especial de LP y ahora suena el nuevo disco de Billy Boots, Gollywog, concretamente un track titulado Golgotha, producido por Mesaya Music. Meaningful things. I hear what they say in the light of day, but let's see what the night brings. The flap of raggy wings, black Thanos finger snaps, five gems on a four-finger ring. It's no going back no more. We drew locks in the dark corridor to kill the king. Our sweat sting. Yeah, doggy, we need them things. Hand speed like bing, bing, bing. I used to love her, now I see it was just a fling. Two glasses out the cupboard and poured us some farting drink. She waited for me to take that first shift, though. It's all she's used. Recher quasi şunç da ve detmasın yaptım. Tu vinmemi hep aradatma moçı ve matratılık. Başın ogurs çoğula brevi kalisi tıhtıra. Şeçleva çoğudat gahvas tıhsman çoğuz. Boğuz mayın tıhsız şuğurs. Y antes de acabar el programa de esta noche, pues unas notitas de agenda para estos próximos días aquí en Barcelona. El próximo jueves 29 de mayo, el rapper venezolano Lil Supa, dentro de su tour El Mundo es Nuestro, estará visitando la Sala 2 de Razzmatazz. A partir de las 8 de la tarde. En el mismo sitio, pero al día siguiente, el viernes 30 de mayo, el rapper madrileño Chiri Vegas, también en la Sala 2 de Razzmatazz, a partir de las 8. El sábado 31 de mayo, en Discos Redondos, la tienda de discos de la zona Raval Norte, tendremos listening party y presentación del recopilatorio de rap en catalán en vinilo, Sacsage volumen 1, o Sacsage a secas, porque lo de volumen 1 pues a veces nunca se dice. Y este evento de la presentación de Sacsage recopilatorio tendrá lugar a partir de las 6:30 de la tarde. Para el domingo 1 de junio, dentro del Festival Cultural Republic Fest, focalizado en la cultura italiana en Barcelona, a partir de las 2 de la tarde en el Mall de la Fusta tendremos las actuaciones del grupo italiano Operazione Romina, con un servidor a los platos, con DJ Hum tras los aparatos con Operazione Romina, y también tendremos dos beat showcases desde Jerez, el Moreno de la Iné, y desde Barcelona, Simbiat. Llegamos al final de esta edición de Distrito Apache. Os recuerdo que hemos tenido a los organizadores de la Feria del Disco de San Antonio, el Gran Price Vinyl Fest, que se celebrará dentro de unos días, del 13 al 15 de junio, aquí en Barcelona. Y antes de despedirme, simplemente te recuerdo que para la semana que viene, como toca martes primero del mes de junio, en principio tendremos también invitado, en este caso a Los Platos. Así que te emplazo a la próxima edición de Distrito Apache, si te apetece escuchar una sesión musical en directo, fresca y sin enlatar. Pues ya sabes, sintoniza Contrabanda FM para escuchar Distrito Apache el próximo martes a partir de las 9 de la noche, ya sea desde la FM de Barcelona 91.4 o a través de el stream de Contrabanda en la red www.contrabanda.org. Hasta la semana que viene.